Sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. Cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. De azar amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Día jueves de música y ya está el verano entre nosotros. Estamos llegando al fin de año y cada vez la estamos pasando mejor junto y debajo del sol. Aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Minuto y ya estamos al aire. Justo pasa al 2, al minuto 2, después de las 17. Vuelve la puntualidad exacta, ese timing que lo caracteriza hoy, diezmado en su salud, porque ya estamos llegando a fin de año y ya el cuerpo no resiste. Vuelve el hijo pródigo de esta radio, el señor Gabriel Campana. Bienvenido, Campana, del otro lado del vidrio. Asiente con la cabeza y me muestra su tendinitis, que todo el mundo sabe acá que ahí no hay ningún tendón. Eso no es un tendón, Campana, por favor, guárdelo. Y acá, al lado mío, como siempre, como cada jueves, siempre para hablar de música, el señor Tomás Leao Cavado, mientras vierte el agua caliente sobre la yerba seca y comenzamos entonces una ronda de mate. Bienvenido. Poético. Lo suyo. Estoy metaforiqueando. Sí. Muy bien. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Espere que me acomodo un poquito acá el tema del volumen. Ahí está, ahora sí. Estoy con los auriculares. Que yo también me quiero acomodar, a ver. Siempre lleva unos segundos ponerse bien, ponerse a tono, escucharse a uno mismo. Sí. Y también un poco la cortina, las cosas que siempre van y vienen con el operador. La radio, usted sabe, la mitad de lo que pasa aquí tiene que ver el operador, la otra mitad, la gente que está de este lado de la mesa. Y bueno, las cosas pasan. Hoy día jueves y tuvimos un lunes feriado, un martes de política, que no vino Julia de Tito porque el encuentro de mujeres la tuvo a mal traer de la salud. Volvió prácticamente sin voz, con Z, y se le complicaba incluso hablar y trasladarse. En la ciudad de Buenos Aires, bípedamente. Por lo tanto, vino Inés Farina a esta emisión Ella habitualmente está en graves y agudas, por supuesto, claro. Y en el, con el pie izquierdo, durante las mañanas de esta radio, vino a contar respecto del encuentro de mujeres en Salta, que dijeron estuvo bastante bien, nos contó más o menos cómo es la mecánica, cuáles son los descuentos, porque nos contó que fueron de shopping, en realidad. No, era una mentira, un chascarrillo, justamente porque fueron a hacer todo lo contrario, a desintegrar ese halo que hay de prejuicio sobre cuál es el lugar de la mujer en esta sociedad, ¿no? Ustedes tienen que ir a comprar o a lavar los platos, los lugares comunes de algún sector que todavía pide a gritos que la mujer se mantenga en ese lugar. Sin embargo, obviamente la cosa no es así, y lo demuestran, ya lo demostraron 40.000 personas, 40.000 mujeres allí en Salta, en este encuentro que ya lleva unos cuantos años, nos contaba Inés. Y tuvo también el compañero intendente de esta radio, el señor Cubela, ese mismo día también. Conversamos los tres, muy interesante. El día miércoles, ayer, vino el señor Rat. Porque sí. Alejandro Rat vino porque Alberto Romero está en este momento todavía en La Pampa, vuelve recién la semana que viene. Hablamos de cine y hablamos con un crítico, el señor Diego Batle, que es un crítico conocido, escribe en La Nación, y parece que se armó una trifulca, sí, con una revista de justamente de algunos directores y realizadores que le pegaban a la crítica, ¿no? Sí. Como diciendo, ustedes no sirven para nada, ¿qué están haciendo ahí? Repiten lo mismo, le pegan al cine argentino y no tendrían que pegarle. Bueno, en esas cosas. Ahí estuvo, entonces, ¿cuál fue la función? Todo eso lo escuchamos en el día de ayer. Hoy, claramente, vamos a hablar un poco de música. Y, bueno, mañana nos divertiremos. En tanto haya telemarketers, en tanto haya alguna que otra conversación telefónica y todo eso. Así que así va a terminar esta semana, que ya ingresa en los últimos meses, en el último trimensio del año, por no decir trimestre. Trimensio. Porque me hace acordar de Nito Mestre. Y los últimos tres, que ya, viste, viene Navidad, Año Nuevo, sí, decía la televisión de Mateico. ¿Mateico murió? ¿Murió Mateico? No, vamos, sé, a chequear. Ya hace rato que no veo a Mateico. Que no veo tele de verano, que es tremenda. Y empiezan esas programaciones catastróficas, decía el otro día. Así que ya, se acaba la cuestión y nosotros tenemos que empezar a pensar dónde vamos a remojar las patas, ¿verdad? Porque la cosa se pone peliaguda con esta calor. Hoy mismo ya están haciendo 24 grados. Si no, 29. Fuerte. El que lo siente bien el calor, 29. Y el frío lento será 27. Pero esa es la sensación térmica que tiene uno. La sensación térmica personal. Subjetiva. Y bueno, la cosa se puso candente. Sin embargo, hay cosas para hacer a la noche. Hay cosas para hacer, para salir. La nochecita se pone un poquito más fresca. Está ideal estos días para ir a ver algo, para ver una música, un teatro, un cine. En fin, Mateico no murió. Mateico no murió, está no vivo. Murió. Vigo o Mortensen. Burlesque, Arte y Copas, Hipólito Yrigoyen 2150 invita, sí, como siempre, el tercer jueves de cada mes a el 41º tercer jueves o Jueves de las Arañas. Invitan, como siempre, los Kuman y la gente que hace rato que está con este ciclo. Recital de poesía y música. Se puede tomar unas copas, ahí, Hipólito Yrigoyen 2150, acá del lado sur de la ciudad, casi en el centro, podríamos decirle. Importante mesa de novedades editoriales. Van a leer Fernando de Leonardis, quien presenta su libro Diamantina, Camilo Mordechai, C, quien presenta su libro El amor es una cachiporra de policía, una buena metáfora para explicar el amor. Porque te pego, te amo, o porque te amo, te pego, una cosa así. No. Ahí, ¿no? Una frase de esas. Fernando Bogado, quien presenta Jazmín Paraguayo. Y van a tocar Erno Cantero y Gabo Kuman, como siempre, buena onda, dudoso humor y una red no metafórica de intrigas. Dice la gacetilla de el tercer jueves de cada mes en el Burlesque, ese ciclo de poesía y música. Y también está el Doc Buenos Aires, que empieza hoy, señores. Jueves 16 de octubre hasta el viernes 24. En varios lugares de la ciudad de Buenos Aires se presenta la 14ª edición de Doc Buenos Aires, muestra internacional de cine documental, por supuesto, con una selección de 60 producciones nacionales e internacionales de cine documental de creación. A continuación, más info, dice en buenosaires.com, Y en la Alianza Francesa, la Fundación Proa, en Cine Arte Multiplex y en el Cine Gaumont, usted puede ir a ver todos los las proyecciones de documentales que se dan de todos lados. Hay de Grecia, de Ucrania, de Francia, de Alemania, de España, de Canadá y Argentina. Bueno, sí, un montón. No sé si hay de... Me pregunta Campana si hay de Turkmenistán. Y la verdad es que no tengo la a priori. Así voy leyendo los países, no me aparece un Turkmeni. Pero hay many varios, otros más. Ah. ¿Está bien? Sí. La muerte de Jaime Roll 2, por ejemplo, El corral y el viento. Olé. El tiempo nublado, Reinas, Tú y yo, Zoao, Silvestri, Café, bueno, un montón. Métanse, pongan, googleen, el que tiene Google pone Doc Buenos Aires 2014, toda la programación para ir a ver los mejores documentales nacionales e internacionales de acá hasta el 19, dije. Hasta el 24, perdón. Oh. Sí. 17:09 minutos. Adelante. Hoy en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, ahí en ese auditorio tan bequío, ¿sí?, el Jorge Luis Borges. Sí. Adriana de los Santos, una pianista, compositora e improvisadora. ¿Algo presenta, que ver con Lalo de los Santos? No tengo idea. Muy bien. Presenta su disco Ground Zero. No sabía. ¿Por qué lo dice así? Porque dice Ground Zero, you know. Pero usted hizo el First Certificate. ¿Acaso habla inglés nativo? El Ground Zero. Sí. ¿No? Eso es el lugar donde cayeron las torres gemelas. Ah, mira, no sabía que se llamaba así. Es el Ground Zero. Zero, mira. O por lo menos lo bautizaron así, creo que después de haberles hecho hasta las torres. Ah, está bien, está bien. Hoy, jueves 16 de octubre, a las 19, la presentación del disco Ground Zero de Adriana de los Santos en colaboración con 8 músicos, entre ellos invitados especiales. Ajá. En el disco intervienen Fernando Perales, Mon Hurtado, Carlé Costa, Sam Nacht, Grod Morel, Guillermo Gregorio, Migma, Andrea Pensado y Agustín Genoud. Esto Bien. Representa una amplia gama de estilos, timbres, instrumentos y formas compositivas. Esto fue grabado en el estudio libre a cargo de los productores Esteban Insinger, Sam Nacht y, bueno, Adriana de los Santos propiamente. Parece que va a ser un show interesante en el que esta señora Adriana de los Santos está tocando el piano. Ajá. Y va a haber un reloj gigante marcando el tiempo. Va a durar 45 minutos. Ella va a tocar los 45 minutos de corrido. Hasta y cada 4 minutos cambia el músico que la acompaña. Pero escúcheme, ¿y si y cambia el músico en el medio de un tema? En el medio. No, no, es que no es un es un gran... Como, zero. Zero, no. va pasando y entonces de repente 4 minutos y... Ah, me tengo que ir, pum. Entras vos y entra el otro y toca. Interesante, interesante, pregunto. Interesante. El planteo, por lo menos, para los que gustan. Mire, de los yo, planteos. Usted sabe que yo soy un hombre, ¿cómo le podría decir? Terrenal en el aspecto musical, ¿me entiende? Terrenal, eso sí, es muy discutible, sobre la tierra. Muy polémico. Sí, sí, muy discutible. ¿Qué tiene de terrenal? Pero quiero decirle algo, música. Yo una vez fui al concierto del Jarrón. Sí, de Hard Rock. Del Jarrón. Ah, el concierto del Jarrón, sí, sí, conozco la anécdota, la conozco, sí. Bien. He visto cosas peores. Al oyente que... Sí. El concierto del Jarrón, todos preparados, en el Instituto Goethe de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las personas enfinifolladas para ir ahí. Sí. Ahora ahí es cuando la música deja de ser música, ¿no? Cuando el evento que está alrededor es más importante que lo que pasa arriba del escenario. Pero eso siempre es así, Nicolás. No, siempre no. Mm. Bueno, yo voy a ver a... ¿Cómo sin evento la música es música? ¿Eh? Imposible. ¿En un fogón? En un fogón es un evento, evidentemente. Bueno, pero, pero quiero decir, uno no va a ver un show. No, bueno, pero está impostada la situación, quiero decir. Yo le voy a gratificar cómo es. Sí, sí, contame lo del Jarrón, por favor, que estoy que no puedo. Va más. Todo el mundo que se peina, que se baña, que se pone perfume. Van todos ahí, todos ellos mirando con cara de qué eruditos que somos, sí. Sí. Ponen un piano gigante, abren el piano de cola somos mirando a la gente. Y todos diciendo qué interesante lo que vamos a ver ahora. Sí. Y resulta que entra una señora con un jarrón en la mano. Sí. Y lo tira dentro del piano abierto. Sí. Directamente rompe el jarrón sobre la cuerda de un piano. ¡No! Y se queda esperando el aplauso. Está bien. No, ¿el aplauso? ¿Por qué? Se queda esperando el aplauso porque es, o sea, termina. Esa fue su intervención musical y le hago comillas desde los años 90 hasta acá. Está bien, desde antes también. Siéntame. Sí. No le ponga concierto a eso. ¿Y qué tiene? Concierto del jarrón. Y le tira un jarrón a un pobre piano, sí, que estaba esperando ser deleitablemente sonado, tocado por alguien con pericia pianística. Sin embargo, recibe la agresión directa de un jarrón, que uno vaya a saber cuánto sale un jarrón de eso. ¿Cuánto sale el jarrón, no el piano? Arrojado por una señora. Sí. Que venía directamente desde Alemania, pero le habían pagado un viaje, todo para eso. El problema entonces es como la situación, ¿no? El hecho de que la mina rompa un jarrón en el. Y que eso se lo presente como un concierto, como algo que una intervención musical. Hay extremos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Lo que no te cierra es la convención al respecto. Claro, ¿qué pasa ahí? Está bien. ¿Qué es un recital de qué? De una persona que tira un coso adentro de un jarrón. Y está bien. ¿Qué? ¿Me entiendes? Y pero eso viene pasando hace mucho. Y sí, claro. Pero por eso yo voy. Montón y vos interesante vas o no vas. Pregunto, digo yo. Interesante. Interesante. Pregunto. Y bueno, pero en este mar de información. Sí. Digo, ¿no? Yo sé que hay cosas en ese estilo que plantean una nueva. ¿Cómo le puedo decir? Estamos en el día de música, por eso estamos hablando un poquito más de esto. Sí, está bien. No en otro día que no disgregamos respecto está bien, está de, bien. De esta materia. Pero está bien. Hay algo ahí de experimental que busca la atención del público de alguna manera, o que haya una interacción o algo diferente de lo que pasa en un quizás en un recital convencional, tonal, derechamente canciones, sí, por ejemplo, ¿no? A mí me dijeron una frase que me pareció muy interesante, que me pareció ilustrativo en ese sentido. A ver. La música experimental es la que falla, ¿no? Claro. Si la música experimental es la que se supone que se hace sin una certeza de que va a pasar, si no, no es un experimento, o sea, uno no está experimentando nada. Sí, pero puede no fallar. Podría ser una música experimental que no falle. Pero supuestamente es la que se encuentra con cosas inesperadas, digamos. Es la que en la que sucede algo que evidentemente parecería que no fuera a pasar. Lo fueron, y en su momento fueron. Perdón, Campana estaba hablando del jazz y el blues. Y que en su momento fueron experimentación. Que en el momento fueron experimentación, sí. Y que hasta tuvieron su propia curva, ¿no? Como momento de suma, experimentación, etcétera. Sí. ¿No? Y todas sus cosas. Pero ahí usted está arrancando de la premisa música. Sí. Lo comparto. Música. Sí. Ahí es donde está el problema de las experimentaciones. Ahí está el problema de las experimentaciones. Un concierto donde una señora tira un jarrón adentro de un piano y conversemos respecto de música o no música. Eso es una. ¿Me? ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Sí, te entiendo. Porque también, sí, me dice. Campana cita a Cage, por ejemplo. Sí. Percusionista que hacía experimentaciones, que tiene sus. También sus momentos polémicos. Hay algunos videos en internet que uno los puede tocar a John, y ver a John Cage, y ahí lo va a ver al tipo metiendo la radio dentro de una bañadera y queriendo ahogar un pato, qué sé yo, ese tipo de cosas que le gustaba hacer a él, y eran experimentaciones sonoras. Uh-huh. Y hasta ahí se la tomo. Sí, pero ¿cuál es el problema con lo que me preocupa a mí? Es que hay como una 17, problemática 17 minutos, mire, muy cargada sobre el concepto de música, ¿no? Como que si la música fuera algo importante, quiero decir. Es algo importante. A mí me parece que está un poco sobrevaluada la concepción de la música, que no deja de ser una palabra, ¿no? Para darles expresiones. Otra cosa es esta pregunta que vos haces. ¿Interesante o no interesante? ¿Me gusta o no me gusta? Después está el rosque que cada uno tenga con defender una postura de algo, que a mí me parece muy relativo. Como cada uno defiende lo que le parece interesante o no. Sí, sí. Y hace lo que quiere. No quiero caer en absolutismos. Por eso, canción pero es un do, sol, fa, no. Hay muchas cosas ya dichas al respecto. Y como que para mí no hay que caer en ingenuidad de atacar expresiones que quizás solo pecan de no ser interesantes por ingenuas, ¿no? Como esto de tirar un jarrón en un. Es algo que ya pasó muchas veces y ya se hicieron muchas reflexiones al respecto. Y bueno, si lo seguís haciendo, bien ahí. Pero, de vuelta, la pregunta es interesante. Eso es otra cosa. Pero de ahí a pegarle palos a es música o no es música, yo creo que ya. Yo le tiraría el jarrón a la señora. Ya pasamos. Solo por defender al piano. Una cuestión que no puedo dejar de lado, ya antes de recorrer algunas noticias. Sí, la Orquesta dale, Escuela del Conservatorio Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El conservatorio que queda ahí en Gallo y Sarmiento, en el Astor Piazzolla. Tiene 3 conciertos que tienen que realizar la semana próxima. Para cada concierto se necesita un flete que cuesta alrededor de $800. Hmm. Muy bien. dice no querer polemizar por ahí el director de la orquesta, pero el gobierno de la ciudad quitó los gastos destinados a ese tipo de actividades. ¿Me entiende? Tiene que ir la orquesta del conservatorio, que generaría un evento, que sin ese evento no hay orquesta de conservatorio, no tiene dinero para trasladar las millones de cosas que hay que trasladar a una orquesta. Imagínese, 40 músicos, hay percusión, hay contrabajos, hay instrumentos caros y difíciles de mover. Grandes. La cuestión es que, nada, se les vienen encima en... van a tocar en la Facultad de Derecho, en la Parroquia Jesús Misericordioso y en el Alef, en la Sala del Centro Cultural de Recoleta. Esos tres lugares muy interesantes y muy lindos para ver una orquesta y para ver en qué está la actividad de la Orquesta Escuela del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, no pueden realizarse hasta tanto no tengan un dinero para hacer el flete, contar el flete. Entonces están pidiendo una mano. El que puede, desde el lunes se va a habilitar una caja en el conservatorio mismo de la ciudad. Pueden comunicarse allí o pueden mandar un mensaje privado al señor Edgar Raúl Ferrer, que es el director de la escuela. Y bueno, a compartir esto, el Facebook ya está dando vueltas. Y la verdad es que 800 pesos de un flete para que la orquesta pueda ir a tocar y llevar su música a diferentes lugares son, pero mucho menos que un vuelto. Uy. Y se juntan fácil, pero no deberíamos estar pidiendo. Claro. Entonces, a ver si nos tiran unos quizás mangos. Hay alguien del otro lado que se interesa poner unos mangos ahí en la caja y que se pueda concretar esto. Después discutiremos con el gobierno de la ciudad si cabe el momento y a ver qué pasa. Ahora sí, las noticias, dos o tres cositas que pasaron durante el día de hoy en los portales de los diarios del país. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c... que tenés. Jabón para polvo La Parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c*** como corresponde. Jabón para polvo La puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón La... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three. Lanzan hoy el ARSAT 1. ¡Bravo! Un satélite geoestacionario. El primero de todo hecho acá, íntegramente. Factura. Desde el primero al último tornillo. Y el diseño de una ingeniera, toda la cuestión. Hoy a las 18 horas, cuando termina este programa, si quieren nos quedamos juntos para ver el despegue. Claro. Va a estar en la televisión pública presentado, mientras está el Bayano ahí, le van a cortar el programa al Bayano. ¡Ay, pobrecito! Y van a poner el todos los móviles desde ahí. Están en Guayana Francesa. Sí. ¿Qué ganas de un lugar entre Francia, Brasil y no sé qué? Y el Caribe. Sí, ahí arriba de todo. Esos que son tres paisitos, que no, unos enclaves franceses, que eran, ¿qué hacen ahí? Dos franceses y uno holandés, o dos holandeses y uno francés. La cuestión es que todavía están por ahí y hoy van para allá a lanzar un cohete y lo van a poner en órbita. Ofrecerá servicios de TV e internet a la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Ah, bien. Está bueno, copante, diría alguien hace mucho tiempo. El proyecto fue coordinado por el Ministerio de Planificación, Jules Debid. ¿Está bien? Julio Debid. El proyecto totalmente nacional demandó una inversión de 270 millones de dólares y permitió a la Argentina no perder la posición orbital 81. Parece que vos tenés posiciones, ¿viste? Sí. Pelito para la vieja. La posición orbital 81 le corresponde a la Argentina. Si no la ocupás, matanga. ¿Y quién estaba justo ahí pegadito atrás para quedarse con ese con esa posición orbital? Brasil. No. Inglaterra. Claro, uno de los dos. Un picado. Se iba a armar alta trifulca. La guerra del espacio venía, ¿eh? Nosotros como meras. Malvinas y la órbita del. Sí, ese no, bueno, la soberanía espacial, maestro. Bueno, tenemos ahí en órbita entonces, o vamos a tener, todavía tiene que despegar y llegar. Seis, claro. No quiero ser pájaro de mal agüero o Tevez. La cuestión es que la construcción del satélite requirió 7 años de desarrollo en la empresa argentina, o sea que todo era K. El ARSAT es K. ¿Está bien? Es K. Se hizo todo en estos últimos 7 años. Le tendrían que haber puesto satélite Néstor, es verdad. Como dice acá el señor Campán. El satélite. El Néstor 1, muy bien. Requirió 7 años de desarrollo y lo hizo la empresa ARSAT a cargo del Ministerio de Planificación en cooperación con la compañía estatal INVAP de la ciudad de Río Negro. Ajá. ¿Está bien? El lanzamiento se cumplirá desde el Centro Espacial de Guayana, como decíamos, en la ciudad de Corou, tras la orden que dará la ingeniera argentina Ana Caumo, jefa del proyecto de construcción en INVAP. Ana, desde acá, bueno, Ana, un saludo. Gracias. Una venia espacial para que llegue a donde tiene que llegar y ahí tengamos, de repente, por ejemplo, podamos ver canales de China libres. Qué bueno. Barato, gratis. Qué ganas que tengo de ver esos concursos de quién se toma la gaseosa más rápido en China. Perfecto, así. O mientras armo un cubo Rubik. En menos de 16 segundos es el último de los... con los ojos vendados. Sí. 17 y 25 minutos. Otra cosa, sí. Ciclo electivo 2015, ya dijimos el otro día, empezaba la inscripción. Estaba complicado. Últimos días, hasta el viernes, o sea, hasta mañana, sí. Se podrá inscribir a los chicos para ingresar a la escuela pública en nivel inicial, primer grado de nivel primario y primer año del secundario, y a niños que cambien de escuela. También se anotan los niveles de adultos y adolescentes y especiales. La primera parte de la inscripción online se cierra ya el viernes 17, así que la prescripción se puede realizar a través de preinscripción, perdón, se puede realizar a través de www.buenosaires.gov.ar/inscripcion-escolar, todo junto. Inscripción escolar. La gente ya estaba quejándose, ¿no? Ya estábamos ya con el que se cae, que no se cae, que me están dando cualquier cosa. Bueno, también se puede ir a la escuela. Quiero avisarle. Bueno. Se puede ir a la escuela y ahí se asesora, le dice, sí, tenemos, no hay vacante. Muy bien. Ayer dimos una cifra con el señor Alejandro Rat que tenía que ver con el 46,8% de lo que decía la OIT, que era trabajo en negro. Y después Cristina obviamente salió a relativizar ese número, a decir que en realidad no se sabe de dónde lo están sacando. Ajá. La OIT dice que eso lo saca del INDEC, sí. De la encuesta permanente de hogares y de algún análisis o algún estudio que había hecho la UCA en algún momento. Cristina estuvo hablando en el día de ayer, hizo varias menciones, entre otras que se dio un aumento a algunos en algunos planes, como es el Argentina Trabaja, y bueno, en el medio aprovechó para algunas cosas, pegar un poquito a La Nación, que había dicho que lo que están haciendo es como asustar con el fantasma de la desocupación, que están inventando números y esas cosas. Yo creo que no hay ni una cosa ni la otra. Este 46.8 de trabajo en negro no es un trabajo directamente en negro. Quiere decir que hay gente que debería percibir o debería aportar otro dinero, o que debería estar en relación de dependencia en vez de en lugar de estar como monotributista, por ejemplo. Entonces no es que están completamente en negro, no es que el dueño de una fábrica le paga el dinero y vaya a su casa y arréglese, sino que hay relaciones laborales que son grises. Entonces esas relaciones grises engrosan un poco más ese 46.8 que estaba diciendo la OIT. Sin embargo, sigue siendo una manera precaria de contratar a un empleado, porque su plan de carrera, por ejemplo, si es en una empresa, la empresa es la empresa madre, si es un plan de carrera, no llega a tener el techo que podría tener, uh-huh, si estuviese directamente contratado por la matriz. También se le acaban algunos negociados a los sindicalistas. El martes pasado, justamente, vimos acá en el paredón de la radio la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Sí. Se puede ver bien cuál es el entramado y negociados entre gobiernos, sindicalistas, entre mucha gente que tiene alguna cosita ahí, medio como el tonguetele, que le dicen. Entonces, ¿qué pasa? Los sindicalistas terminan abriendo tercerizadas para contratar gente que trabaja al lado de otra que es de planta, que gana el doble, por ejemplo. Y que, por ejemplo, pierdan la antigüedad, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Que se lo pasa de uno al otro y la antigüedad ni nos vimos. En el aire. Estuvo trabajando siempre, a veces hasta en el mismo puesto, exactamente. Sí. Y la empresa no lo reconoce de antigüedad, firma una papeleta, se van. Bueno, ahí están. Juicios y juicios hundiendo los edificios estatales de la justicia. Bueno, ¿los están hundiendo? Juicio, hundiendo edificio. Bien. 17 y 29 minutos, vamos a un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, luego la tanda, luego el informativo y todo así como sigue cada día, todos los días un poco, que tiene su lugar en Facebook, todos los días un poco radio, facebook.com/ todos los días un poco radio, todo junto, ¿está bien? Twitter @TDUPRadio. Sí, pero casi que no lo usa. Casi que no lo usa, bueno. Por eso no lo doy. Todos los días un poco, todos los jueves, música de 17 a 18. Por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que problemas de comprensión en la letra de los médicos causan unas 7.000 muertes al año? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Los galenos y sus errores, complicado. Tan académico, terminas matando a un chabón. Porque tenés ortografía 2. Cualquier cosa recetaste. En caligrafía 1, caligrafía 2. No. Escribí bien. Te van a escribir así arriba del coso. Viejo. Bueno, ¿qué vamos a hablar la segunda parte? Primero voy a mandar un saludo. Primero que mando un saludo. ¿Un saludo? ¿Un saludo? ¿Un saludo? ¿Pero qué no lo podés creer? Un programa de verano. ¿Qué piden saludos, loco? Y sí, a Juan Lucangioli, a Flupo. Le decíamos Flupo en la secundaria, Juan. ¿Por qué? No me acuerdo. No, de hecho sí, ya sé cómo fue. Fue, a este pibe le tenemos que poner un apodo, dijo uno. Ah, sí, de derecho. Y otro vino y le dijo Flupo. Quedó. Ahora creo que nadie le arbitrario, dice Flupo, salvo yo y capaz un par. No dura. Pero bueno, un saludo para él. La cuestión, hoy vamos a estar hablando de un músico argentino, sí. Lito Aralenio. Ah, pensé que era Lito Vitale. No. Ya estuvo haciendo cosas Lito Vitale que me contaron que están buenas. Hoy estuve ensayando con el señor Maresco. Sí. Se fue a tocar con él. Claro, en estos días va a estar tocando ahí. El sábado creo que toca. Con Vitale, en Tecnópolis, me parece que toca. Hubo una gira ahí por el litoral, justamente. Ajá. Con Lito Vitale y una orquesta. Porque estuvo haciendo unos arreglos del himno. Unas cosas así, medio nuevas ahí. Sí, estuvo en el festival de San Luis, no sé dónde es, el del Sol. Festival de Hermano Sol. La Vendimia, no. Hermano Sol. No, ni idea. Sí, mucha gente estuvo ahí. Bueno, como sea, no vamos a estar hablando de nada de eso. No. Quizás sí perdiendo un poco el tiempo, pero sí. Bueno. Vamos a estar hablando de Carlos Aguirre hoy, que es un compositor y arreglador y pianista contemporáneo. Muy bueno. De este momento, que bueno, que tiene una pata puesta ya hace ya tiempo, digamos que está directamente metido en el ámbito de la música popular argentina. Uh-huh. Y bueno, tiene como un desarrollo personal muy interesante. Para mí es como uno de los impulsores de una movida que empezó a pasar con el folclore en el sentido del arreglo y como de la concepción. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso y sobre todo escuchando música suya, que además de muy linda es un gran exponente de composición y arreglo, lo que es un nuevo folclore. Para mí una generación que se desprende de lo nuevo, por ejemplo, de los Falú, de la generación Falú Juan. También hay una cosa ahí con la guitarra, por ejemplo. Bueno, muy bien, entonces nos la agarramos con Aguirre hoy. Ahí vamos, Charles, para la segunda parte de este programa, que vamos a hablar de música, señores. Ahora sí, el informativo y la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Juicio en puerta. La jueza Cristina Beatriz Lara definió elevar a juicio oral la causa judicial para los días 16, 17 y 20 de octubre a los supuestos instigadores de la toma del Parque Indoamericano, dirigentes del Frente Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa. El procedimiento judicial se realiza luego de que la justicia dejara en libertad por falta de méritos a los policías de la Metropolitana y la Federal, acusados en una primera instancia por las muertes de Rosmery Churapuña, Canavirí Álvarez y Bernardo Salgueiro. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Plan de gobierno. El presidente Evo Morales afirmó ayer en conferencia de prensa que se prevé bajar la pobreza extrema en el país de 18,8% registrada en 2013 al 8%. En 2020. El pasado 6 de agosto, el gobernante había resaltado en su mensaje por el aniversario patrio que se debe reconocer la reducción de la pobreza extrema en el país del 38 en 2005 al 18 de el año pasado. Chile. Ni un tantito así. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, rechazó ayer la posibilidad de tratar de forma bilateral la demanda marítima boliviana en tanto el caso esté radicado en la Corte Internacional de Justicia y reafirmó que su país no cambiará la estrategia para hacer frente a Bolivia. En menos de un mes vence el plazo para que el país andino responda a la objeción chilena a la competencia de la Corte para tratar la demanda presentada en abril de 2013 en busca de que se obligue al demandado a sentarse a negociar una salida soberana al Pacífico. Perú. La tierra que te da la vida. Un grupo de colectivos y organizaciones sociales denunció hoy que en Perú se está haciendo una reforma agraria al revés, con la aprobación de una ley que atenta contra la propiedad de las comunidades y el ordenamiento territorial. Asimismo, declaran que esta legislación permite al Estado, mediante procedimientos especiales, entregar tierras a proyectos de inversión en la ubicación y cantidad que estos requieran, e ignorando los derechos que asisten a sus propietarios legítimos. La ley deja en situación de vulnerabilidad a más de 8.000 comunidades campesinas e indígenas y origina un caldo de cultivo para futuros conflictos sociales, afirmaron. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Señores, por favor, no se asusten. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baric Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baric Consultora. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hace una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Carlos Aguirre nació en Entre Ríos, en la ciudad pequeñita de Seguí. Uh-huh. Y al poquito tiempo se fue a Paraná, y en Paraná empezó a estudiar piano, ¿no? Con Graciela Reca. Uh-huh. Empezó a estudiar piano. En un principio él tocaba más jazz, improvisaba mucho. Uh-huh. Con un interés por la música latinoamericana en general, pero más un encare más latín, ¿no? Lo que se llama, como del Latin jazz, you know. Sí. Esa expresión como del siglo XX, que viene medio de ahí, como de la conjunción del jazz y la música latinoamericana en general, que pasó más temprano de lo que uno se imagina. Eso. Arrancó ya por principios del siglo XX con algunas orquestas de mexicanos que tocaban, orquestas grandes que tocaban, sí, repertorio así medio jazzístico, pero con un encare mexicano. Claro. Ahí ya bien, podríamos ya decir que hay como una. Bueno, Carlos Aguirre, en un principio más cerca de los 80, tocaba ese tipo de música, ¿no? En grupos pequeños, así, en tríos. Y su experiencia con la música latinoamericana lo empezó a llevar de a poco hacia, bueno, la música argentina, música popular. Uh-huh. Y siempre hay quien nace en esos lugares tan musicales. Hmm. Está como contacto. Y en algún momento a veces reniega, de repente se da cuenta que, ah, mirá, yo estoy acá al lado de la papa, yo vengo de donde hay una música tremenda. Ah. Bueno, en cuestión que el tipo comparte proyectos artísticos desde ese momento con Luis Salinas, con Lucho González, con Hugo Fattoruso, con Quique Sinesi, con Francesca Ancarola, con Juan Falú, con Silvio Ariondo, con Jorge Van der Mole, etcétera. Sí. Y en un momento dice, bueno, tengo que sacar mi disco, ¿no? Tengo que hacer mis músicas propias. Claro. Y saca un disco que es muy lindo, que se llama Cremita o Crema, que en realidad no tiene nombre, simplemente es un disco color crema. Ajá. Por eso le dicen crema. Uh-huh. Y en 2010 se fue a China y a Japón a presentarlo. ¿Eh? Y se hizo muy conocido y vendió muchos discos. En China y Japón. Usted sabe que los chinos y los japoneses, sobre todo los japoneses, escuchan mucha música argentina. Sí. Jaime Torres se fue a dar conciertos allá. Sí, hablábamos con inquiera que hablábamos la otra vez que... Con... Nora Sarmori. Nora Sarmori. Sí, que comentábamos que hizo una gira también allá. Había ido, sí. Uh-huh. Así que a través de su sello discográfico que comparte con otras personas, que se llama Sagrada Medra, uh-huh, empezó a difundir, bueno, su música personal y la música de otros músicos contemporáneos a él. Qué bueno que él se concentró sobre todo en difundir la música, digamos, de algunos compositores o músicos que no se dedicaban ellos mismos a difundirla, ¿no? Vamos a escuchar un poquito del final de Samba de Usted, que es esta versión tan linda. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Tan linda esa versión, a mí me gusta porque es todo instrumental, salvo el estribillo del final. Claro. Que cantan ahí, que él hace una segunda voz tremenda. Cuestión que el Negro Aguirre entonces saca este sello discográfico y bueno, empieza a editar a personas como Coqui Ortiz, un compositor chaqueño. Uh-huh. Que bueno, que él no, digamos, se dedicaba a componer y a tocar. Y en un momento él como que hace el contacto y le dice, che, saquemos un disco tuyo. Y lo sacan a través de Sagrada Medra. Sí, de hecho yo he visto ediciones en las que ellos, él mismo con personas allegadas, son los que arman, sí, por ejemplo, pegan una cosita así, medio como sobrecitos de tela, medio artesanal, sí. Artesanal, un trabajo de sí, lo que hace la edición muy, es muy lindo eso. Él, Carlos Aguirre, tiene tres discos así de colores que a mí me gustan mucho. Bueno, el primero es cremita o crema, el segundo es rojo y el tercero es violeta, que es todo instrumental, muy diferente, digamos, de lo que venía haciendo él, que venía más con la canción, con el formato danzable, digamos, sí, ¿no? Pero experimentando con la instrumentación y con el manejo de la forma, ¿no? Mm. Como, viste que todas las danzas tienen una forma estricta para que se puedan bailar, ¿no? Tiene, bueno, vuelta, giro, qué sé yo. Sí. Y él, dentro de ese marco, hace cosas muy interesantes como para darle una musicalidad como ampliada, digamos. Que de repente vos decís, te olvidás de que es una chacarera doble, pero si contás los compases, es una chacarera doble. Claramente. La podrías bailar. La podrías bailar, ¿no? Tenés que ser como diestro, pero la podés bailar. Muy bien. Pasamos una. Ahora vamos a pasar una chacarera bastante conocida de él, que se hizo mucho en varias versiones. Una chacarera trunca que se llama En la Vía. Que fueron pocas palabras, pero muy triste el final. Que nadie me lo ha contado, que nadie podrá cambiar. Le camino por las manos la sangre negra del tren, siestas de largas sirenas, campanas en el andén. Oficio de maquinista que fue templando el carbón, camino fijo de rieles, gorro, palanca y farol. Cada viaje una aventura, cada destino un volver, una esperanza, un reencuentro con rostros de barro y miel. Bueno, este tiene varias violas, ¿no? Sí. Un arreglo así, copado de violas. Los guitarristas son varios. Jorge Martí, Silvina López, Luis Medina, que en este tema no toca, pero bueno, está ahí. Y Carlos Aguirre creo que toca la guitarra así... La que acompaña, sí, ¿no? Tiene ahí un manejo de la guitarra. Sí, es que él parece que estuvo muy metido con el tema del arreglo para guitarras, ¿no? Que es como una tradición muy cuyana, ¿no? Sí, de Cuyo. Tal cual. La cosa de muchas guitarras haciendo un arreglo así como virtuoso. Un día le voy a traer acá al señor Juan Iruzubieta. Sí. Una persona que está ampliamente capacitada para contar el desarrollo de las guitarras cuyanas. Importantísimo. Y luego las guitarras cuyanas inmersas en el tango. Mirá. Se lo prometo antes de que termine este ciclo de todos los días. Hay una relación, ¿no? Ahí con el toque con púa, sí, para abajo de los cuyanos. Y el 3 sobre 4 y 4 sobre 3. Claro, hay toda una cosa, sí, importante. Los guitarristas cuyanos en general, muy virtuosos. Uh-huh. Hay como con un desarrollo importante. Este tema, entonces, es En la Vía, que es del segundo disco de la trilogía, que es Rojo, de Carlos Aguirre Grupo. Acá él se pone a cantar, ¿no? Como esto que hablábamos alguna vez con Ginga, para los que siguen así la columna. Uh-huh. Ginga es, no sé si te acordás, ese guitarrista brasilero. Sí. Muy compositor de sus propios temas y que los cantaba él mismo. Que era medio... que no era un cantante de primera, no, pero técnicamente. Claro. O mismo por el timbre de su voz, no era muy de como de cantante de ese tipo de música. Pero él prefería... por la expresión de sus temas, él creía que si él los cantaba, él cree que si él los canta, expresa así mejor lo que quiere decir con su tema, ¿no? Sus palabras. Salvo, bueno, casos excepcionales como que le cante un tema a Chico Buarque. Claro. ¿No? Que ahí ya. O Caetano Veloz. Oh, bueno, que la rompe que interpretando. No pasó eso, pero sí, Chico le tocó varios temas a Ginga. Bueno, pasa un poco lo mismo con Carlos Aguirre. Él, uno lo escucha y dice, bueno, canta bien, uh-huh, tira data, pero no decís, ah, este tipo es un cantante así como... Sí, eso le iba, sabe que le iba a hacer ese comentario. Yo lo he visto en algunas veces en vivo y todo, y cantando, y hay una diferencia, sí, se da cuenta que hay una diferencia grande entre lo que toca y lo que puede cantar, digamos. Sí, sí, bueno, como pianista es muy grosso, ¿no? Sí, tiene sí, esa cosa como sí. Importante. Pero bueno, él también tiene esta cosa, ¿no? Como de... fiel a la canción. Uh-huh. Él prefiere cantarla él, lo cual me parece algo súper valioso. Malo, en ese seguro. Sentido. Y además él, bueno, digamos que puede, se defiende bien. Hablando de él como pianista, escuchemos un tema de su disco Pampa. Sí. Que es su disco para piano, digamos, nada más. Es él tocando el piano. Este tema se llama Milonga Gris, también fue bastante versionado. Y bueno, este es Carlos Aguirre tocando el piano. Thank you. Ahí va. Hábil. ¿No? Pianador. Un hábil pianistólogo. Se hacen una versión muy linda de este tema que hace Andrés Beusart. Sí, Beusart. Con la cantante ahí, Tatiana Parra, que la nombró cada tanto. De este tema. Bueno, este tipo básicamente se mantuvo como así como un secreto entre conocedores durante bastante tiempo. Antes de entrar como solista ya tenía como 18 discos grabados así con otra gente. Y en un momento, bueno, como decíamos, ¿no? Él empezó como a componer sus temas y a divulgarlos, y después lo agarraron otros músicos y empezaron a hacer sus temas, qué sé yo. Santaires hace temas de Carlos Aguirre. Bueno, Acaseca hace temas de Carlos Aguirre. Andrés Beusart, que es parte de Acaseca, también hace temas de él. Así que como compositor es bastante nuevo. No nuevo en el oficio, sino nuevo como en la divulgación. En el rol. En el rol público, ¿no? Como de, sí. Este tipo es un compositor. No solo un músico sesionista. Claro. Me contaban gente que tomó clases con él, que él lo que hace con sus temas es, bueno, él compone letra, música, todo junto, y después, bueno, dice, bueno, lo vamos a grabar en este disco y vamos a hacer un arreglo. Y entonces él hace 3-4 arreglos del mismo tema. Y después agarra las partes que le gustan y los va acomodando así, pim pam pum, con un tema, ¿no? Estamos hablando como de un nivel de factura como largo. Sí, digamos, ¿no? Claro. O sea, yo hago un arreglo a un tema y no quiero saber más nada. Bueno, este hombre hace 4-5. Claro. Y después agarra las partes que más le gustan y sobre todo después termina haciendo otro arreglo más, que es el definitivo, ¿no? Claramente. Y los demás, bueno, quedan aparte. Aunque hay varios músicos, por ejemplo, hace poco escuchaba un disco de Silvio Rodríguez en el que hay muchas versiones de temas suyos que nunca vieron la luz, versiones diferentes. Ahí las escuchás y decís, sí, claro, por eso hizo la otra versión. Pero bueno, hay como otra versión de la música, ¿no? Qué cosa, es como un escritor, cuando termina el capítulo y lo relee y le cambia alguna parte, y hay que como que tener ganas, ¿no? De volver sobre lo pero mismo. Pero además es... en esto como que hay una pequeña diferencia entre el arreglador y el compositor, en el sentido que aunque el compositor haya compuesto el tema, después este hombre, con el tema ya terminado, vuelve sobre el tema y le construye algo más, ¿no? Entonces dice, no va a ser solo piano y voz, le voy a poner un bajo, le voy a poner 3 guitarras y en esta parte va a entrar una percusión, y después en otro arreglo decide que va a ser con 10 vientos, y como que hay como una construcción por encima de la composición, que es como una recomposición. Así es. Y bueno, que él, bueno, va como armándose así como síntesis de esas. Es laburador. Para ir cerrando la columna, sí, y con ella el programa completo. Muy bien. Pasemos un tema de este disco rojo, que me parece como un ejemplo grosso del nivel de arreglo que tiene este hombre, que es una chacarera doble que se llama La Música y la Palabra, y que tiene ahí como muchos momentos interesantes. Mientras, ya son 17:57 minutos y vamos a escuchar el último tema de la columna musical del día de hoy en Todos los Días un Poco, con Tomás Cavado, que tan preciosamente la ha decorado con muchas estas gracias músicas durante todos los jueves. Sí. Se presta ya todo Guayana, uy, francesa, para ver el lanzamiento de en vivo, en minutos nada más, de ARSAT 1, nuestro satélite, que ya aparece así como si tuviésemos un cohete. Salve, un cohete nuestro, no sé si llego. Un cohete nuestro. Sí, va, a ver si... A las 6 de la tarde yo creo que me prenden todo, porque esto es así, es como... Es como el cine, arranca a la hora que tiene que arrancar. Claro, está bien. ¿Me entiendes? Sí. Bueno. Esperan a que llegue la gente. No sé, sí. La gente ya está. Ya están todos ahí. Estamos todos mirando. Bueno, 17:58 minutos. Vamos a dejarlos con... La Música y la Palabra. Sí. De Carlos Aguirre. Muy bien. Y nos vemos el jueves que viene. ¿No? El jueves que viene nos vemos nosotros. Ustedes yo mañana, ¿no? Mañana estaré aquí. Así que, bueno, adiós a todos. Gracias, Campana, como siempre. Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios, Todos los Días un Poco, el programa que sale todos los días de 17 a 18. Mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor.